to you with a thankful heart. I come to you with a heart of praise. I come to you, O ancient of days. And I could never begin to say how much you love me. How much you love me. I come to you with a thankful heart. I come to you with a thankful heart. I come to you with a heart of Muy buenas noches para todos, bienvenidos a este programa Vidas Impactadas. Gracias a todos los oyentes que hoy nos están escuchando. Saludamos a todas aquellas personas que nos están escuchando en los diferentes países. Saludamos a las personas que nos escuchan en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Colombia, las personas que nos escuchan en Costa Rica, en Puerto Rico, en República Dominicana. Muchos saludos a la gente que nos está escuchando en México y en Estados Unidos. Bendiciones para todos ustedes. Recuerde, vidas impactadas desde Sogamoso, Boyacá, Colombia. Todos bendecidos en Dios. El pensamiento para esta noche: Dios Todopoderoso está en control de todo. No lo olvides, Dios Todopoderoso está en control de todo. Sobrenatural FM está más cerca de ti. Síguenos en Twitter como @FMSobrenatural y en Facebook como Sobrenatural FM y mantente al día de lo mejor de nuestra señal. También te puedes comunicar en Venezuela al 041-251-37274 o al 042-696-05058 o escribirnos a www.sobrenaturalestereo.com. Aquí tú puedes entrar y puedes ingresar al chat de Sobrenatural. En Facebook e Instagram nos encuentras como @sobrenaturalfm. Vidas Impactadas FM o ITTV Call. En Twitter, a través de FM Sobrenatural, @vidasimpactadas o @IvánFerrucho. El tema que vamos a compartir hoy tiene que ver como tú eres, pero también tiene que ver como Dios quiere que tú seas. El tema se llama Quiero Ser Como Tú. Quiero que escuchemos esta canción de Redimidos, Quiero Ser Como Tú. Gracias por elegirme y en tus maravillosos planes incluirme. Por el camino que me digas voy a dirigirme. A tu voluntad yo quiero rendirme. Ya me cansé de vivir en indiferencia. Quiero vivir el propósito de mi existencia. Ya no pondré resistencia. Lo que quieres, seré tu voz más allá de las cuatro paredes. Me quitaré la máscara de la piedad. Serviré donde hay verdadera necesidad. Yo por ti, tú en mí en complicidad. Que a mí se pueda ver que tú eres realidad. Tengo el honor de que me llames amigo. El privilegio de ser uno contigo. Quiero reflejarte en lo que hago, no solo en lo que digo. Oh man. Quiero ser tus manos, quiero ser tu voz, quiero ser tu palabra y reflejar tu amor, quiero ser tu gracia, quiero ser tu perdón, en pocas palabras quiero ser como tú. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, quiero ser como tú. tú. Quiero ser como tú, de veras te lo digo. De tu amor y tu gracia ser testigo. Mi anhelo es estar donde estarías. Decir lo que dirías, hacer lo que tú harías. Ya tú conoces mi corazón. No te puedo esconder la verdadera intención. Sabes que es sincera mi rendición. Pongo mi vida a tu disposición. A los que me han hecho daño voy a perdonarlos. A mis enemigos voy a amarlos. Los que me maldicen voy a bendecir. Oraré por los que en vano me intentan destruir. Vivir una fe relevante. No apartarme de ti, ni siquiera un instante. Y ahora en adelante viviré lo importante. Ser sal de la tierra, luz brillante. Quiero ser tus manos, quiero ser. La canción que escuchábamos fue una canción de Redimidos con Alex Campos, donde debemos apartarnos de la indiferencia y donde debemos ser como Jesús y ser esa nueva criatura que Jesús quiere que seamos. El tema para hoy, quiero ser como tú. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias, si usted puede y tiene la posibilidad de leer. Si no, simplemente vamos a escuchar lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Dice 2 Corintios 5, 17 al 21. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, dice el verso 18. Quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. El verso 19 dice, lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos se encargó anunciar. Así, el verso 20 dice, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando le rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Y el verso 21 termina diciendo, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de Él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Esta es una versión de la Biblia para la palabra de Dios para todos. Sabemos que Dios nos está hablando a esta palabra y nos está invitando a ser nuevas criaturas. El verso 17 en la Reina Valera textualmente dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Quiero que le pongamos cuidado a esta canción de Doris Machín, la cual dice nueva criatura. Posteriormente vamos a estar saludando a aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales o a través de los mensajes de texto. En la cruz se clavó y aquel santo murió para que en él tuvieran vida. Y esa sangre que vertió sobre mí derramó a fin de limpiar mis pecados. Con Cristo juntamente estoy crucificado. me lavó y lo viejo pasó en el olvido. FM. La experiencia personal que tiene el cristiano con Cristo lo limpia completamente del pasado, de la vieja criatura. Pero, ¿qué es la vieja criatura? Hay una definición que dice que ser creado por la divinidad, a diferencia de todas las restantes criaturas, el hombre es lo que es y como es, haciéndose a sí mismo. Otra definición es niño, especialmente el recién nacido o de poca edad. Una criatura de pocos meses, el bebé era una criatura débil y rojiza, como cualquier recién nacido. Eso sería un ejemplo de criatura. El que ha tenido un encuentro real y verdadero con Jesús debe reflejar a Cristo en todas las áreas de su vida. Cuando tienes una experiencia genuina con Jesús, no vuelves a ser el mismo, pues ya has muerto a esa vieja criatura. Dice el texto bíblico, Romanos 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, pero ¿qué es eso de modo que si alguno está en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es vivir como Él, imitarlo en todas las áreas, es pensar como Él, es hacer lo que Jesús hacía. El que está en Cristo no le teme al diablo, no teme al problema. El que está en Cristo soporta la prueba, vence la tentación y la rechaza. El que está en Cristo no da lugar al enemigo en su vida. El que está en Cristo no deja puertas abiertas. La experiencia con Jesús nos transforma por completo. En la Biblia encontramos hombres que fueron transformados al tener un encuentro con Jesús. Un ejemplo, o tengo tres ejemplos para ello, fue Pedro, que luego de ser convertido y de ser transformado por Jesucristo, aún su sombra sanaba a los enfermos. El apóstol Juan se convirtió en el apóstol del amor. Después de ser llamado el hijo del trueno, ahora es convertido en el apóstol del amor. La mujer samaritana se convirtió en testigo de la verdad luego del encuentro con Jesús en aquel pozo.

como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter, haz como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter, haz como el tuyo yo quiero ser. Gracias, Jesús. A veces hay situaciones que nosotros no entendemos, hay circunstancias adversas que nosotros creemos que por qué pasan o por qué suceden. Hoy entregamos todo a Dios, entregamos nuestra vida, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro comportamiento y queremos que todo se parezca a Dios. Queremos que nuestra vida sea como Dios quiere que nosotros seamos. Y yo quiero que ahí donde tú estás, le oremos a Dios y le pidamos que Él nos bendiga y nos ayude. Padre Santo, muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que has dado de vivir a nosotros y a nuestra familia. Pedimos, Padre Santo, tu protección, tu bendición. Sabemos, Señor, que solamente tú tienes el control de todo. Sabemos que tú tienes grandes cosas con los que creen en ti, con aquellas personas a quienes tú transformas, como es el caso de mi vida, Señor. Tú tienes grandes cosas, Padre precioso, para cambiar a otros, para que nosotros, a través de ese cambio, podamos bendecir a otras personas, podamos ayudar a otras personas. Pero no es en nuestro tiempo, no es en nuestras capacidades, no es en nuestra fuerza. Padre precioso, aunque no tengamos fuerza, Señor Dios del cielo, hoy nos presentamos delante de ti para que tú hagas cosas sobrenaturales con nuestras vidas. Padre amado, queremos parecernos a ti. Y si tú hiciste cosas sobrenaturales, Dios, y sigues haciendo cosas sobrenaturales, nosotros creemos en ti. Y creemos que tú puedes sanar nuestras vidas, sanar nuestros cuerpos, sanar nuestros corazones y salvar a nuestra familia. Si tú eres el mismo de ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos, creemos y sabemos que todo está bajo tu control. Padre amado, que nada se ha salido de tus planes ni de tus propósitos. Y que si tú quieres que nosotros nos refugiemos en ti, es porque tú tienes grandes cosas para nosotros. Hoy entregamos nuestro corazón y entregamos nuestra vida para que tú te glorifiques como nunca antes lo has hecho. Padre amado, creemos que tú lo puedes hacer y que a través de tu Espíritu Santo tú puedes sanar y tú puedes traer restitución y tú puedes traer solución a nuestra vida. Porque creemos en un Dios grande y sobrenatural. Y yo quiero, amigo oyente, ¿tú te pareces a Jesús? ¿Tu vida se parece a Jesús? ¿Tú te pareces a Jesús? Si le preguntamos a la persona que vive contigo, ¿qué va a decir de ti? ¿Que tú te pareces a Jesús? ¿Que esa vieja criatura pasó? ¿Que ahora eres nueva criatura? ¿Que ese viejo hombre que había lleno de pecado, lleno de perversión, lleno de manías, de mañas, como decimos acá en Colombia, de vicios, esa persona ya cambió? Y que ahora eres una nueva criatura, ¿qué van a decir ellos de ti? Que tú tienes el control y que en ti hay bendición. O que sencillamente sigues siendo esa misma persona de antes. Pero sigamos avanzando en el tema y veamos lo que dice que es ser nueva criatura. El que ha aceptado a Jesús como Salvador ha comenzado una nueva vida. De la misma manera que una criatura se va formando pues en el vientre de una madre, así el creyente va creciendo y va experimentando un nuevo nacimiento. Es decir, que cuando llegas a Jesús, cuando tú llegas a Jesús, cuando tú, amigo que nos escuchas por primera o segunda vez, llegas a Jesús y lo recibes en tu corazón, para ti comienza una nueva vida. Ese crecimiento, así como el bebé, debe ser progresivo. en el aspecto espiritual y en el aspecto emocional. Dios nos hace hombres nuevos y nos hace mujeres nuevas. Dios, la Biblia en Ezequiel 11:19 le dice al pueblo, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cada uno de nosotros somos nuevos en Cristo. Y sabes una cosa, no eres tú ni soy yo. Es Jesucristo el que hace las cosas. Escuchemos esta canción de Alex Zurdo, que dice, no soy yo. Junto con Redimidos. Si supieran que por más que brillen, no soy yo quien lo puede causar. Que si no me conecto contigo, nada podrá pasar. Que paso la vida buscándote y adorándote. Que paso la vida diciendo que nadie es como tú. Quien me da esa luz, solo tú, Jesús. Sin ti nada puedo hacer. Que paso la vida buscándote y adorándote. Que paso la vida diciendo que nadie es como tú. No soy yo quien lo puede causar. Que si no me conecto. Que si no me conecto contigo, nada podrá pasar. Que paso la vida buscándote y adorándote. Que paso la vida diciendo que nadie es como tú. ¿Quién me da esa luz? Solo tú, Jesús. Sin ti nada puedo hacer. Que paso la vida buscándote y adorándote. Diciendo que nadie es como tú. Nosotros. Las cosas viejas pasaron. Cuando leo esta frase viene a mi memoria que muchas personas están recordando las cosas pasadas que ya Cristo borró en ellos. Nosotros a veces pensamos en muchas cosas y muchas circunstancias anteriores. Y esas cosas a veces nos colocan a nosotros tristes, a veces nos colocan melancólicos. A veces nosotros creemos que todo está deshecho por esos mismos, por esas mismas cosas viejas que pasaron. Y a veces somos atraídos por ellas para volverlas a hacer o para volver a esa vieja criatura. A muchos les da con pensar que Cristo ya se olvidó de ellos. Pero ¿por qué traer a la memoria lo que Cristo ya limpió, borró y sacó de nosotros? Si nosotros recordamos lo pasado, que sea para glorificar a Dios por habernos rescatado y por habernos transformado, pero no para volver atrás. Y quiero que se comuniquen con nosotros al 041-251-37-274 en Venezuela a través de mensajes de texto, o al 042-696-05-058, y tú puedes compartir ese testimonio de lo que Dios ha hecho. Esas cosas viejas pasaron, sencillamente fue de donde Dios nos sacó, fue de donde Dios nos transformó. O tú puedes escribirnos en Facebook, en @sobrenaturalfm, o @vidasimpactadasfm. Tú puedes ingresar y puedes allí compartir tu testimonio. Y si tú lo permites, lo podemos compartir al aire, sabiendo que Dios, como este programa se llama Vidas Impactadas, que Él fue el que impactó tu vida y la transformó. Si nosotros miramos atrás, sin estar recordando para glorificar a Dios, sencillamente estamos volviendo al pecado. La mujer de Lot, como nos dice en el Antiguo Testamento, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Nosotros debemos cuidarnos de no mirar atrás. Nosotros debemos mirar hacia adelante, mirar a la cruz, donde está Jesucristo. De esa manera habrá paz en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos que ser renovados por el Espíritu Santo día a día. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo les dijo a los romanos que no se conformaran a este siglo, sino que se transformaran por medio de la renovación de su entendimiento para comprobar cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nosotros tenemos que hacer una renovación de nuestro entendimiento y de nuestros pensamientos. Si en nuestras vidas hemos pensado que no puedo, que no sirvo, que Cristo no me ama, que Dios olvidó de mí, sencillamente nosotros tenemos que replantear y cambiar esa situación. Y tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a vivir de manera diferente, que nos enseñe a pensar de manera diferente. Porque cuando nosotros pensamos de manera diferente, vamos a actuar de manera diferente. Pero sencillamente no le corresponde a nadie más, sino a cada uno de nosotros hacerlo. Escuchemos esta canción de Alex Zurdo, Nadie Como Tú. De la A a la Z. Tu amor no se compara, tu amor a plenitud me llena y me acapara, no sé su magnitud, no sé su longitud, no tengo exactitud, pero mi actitud será de gratitud. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande, oh, tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, oh, grande. No hay nadie como tú. Razón de lo que soy y no me contamino, todo lo dañino lo sacaste de donde voy. Cuando todo fue color nariz. Con tu amor le das otro matiz. Y hoy puedo ver los cielos que reflejan tu grandeza y tu belleza. Tu amor, tu amor, tu amor. Sé que es grande, grande. Oh, tu amor, tu amor, tu amor. Sé que es grande, oh, grande. No hay nadie como tú. Alex Zurdo, es que tu amor es más grande que el cielo, y nada ni nadie te podrá separar de ese amor. Alex Zurdo y los Transformers, ok. No hay nadie como mañana tú. Definitivamente todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. Cuando algo es nuevo, nos da eso que llamaríamos fiebre o pasión. Nosotros los cristianos debemos permanecer en esa fiebre espiritual, en esa pasión. Si todo es nuevo, nuestra vida es nueva. Por lo tanto, nosotros vamos a llenar nuestra vida de cosas buenas, de buenas experiencias, de conocimiento de Dios, de pensamientos positivos, de fe. Todo esto nos ayudará a ser los cristianos que Dios quiere que seamos. Si nosotros pensamos diferente, si nosotros somos nuevas criaturas, si dejamos que las cosas viejas pasen, si nos decidimos a tener un encuentro personal con Dios, créame que Dios hará cosas sobrenaturales contigo y conmigo. El dueño de mi amor. Jesucristo es el dueño de tu vida, es el dueño de mi vida. Claro, si tú se lo has permitido a Él. Jesucristo tiene el control de todo. Jesucristo tiene el control de cada una de las cosas que pasan en tu vida. Pero algunas cosas pasan porque sencillamente nosotros estamos pensando en cosas que no nos agradan o que no le agradan a Dios, en cosas que no nos sirven, en cosas que nos están estorbando avanzar hacia un futuro glorioso y bendecido por Dios. Si nosotros pensamos como Dios piensa de nosotros, nosotros realmente alcanzaremos el éxito en todas nuestras áreas. Servir a Cristo conlleva mucho sacrificio. No es fácil. Los problemas nos agobian. Las pruebas que llegan nos detienen en el camino. Y a veces el enemigo nos recuerda el pasado para que volvamos atrás. Pero yo te digo, no tenemos que volver atrás. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios no nos trajo aquí para ser bendecido y para conquistar gigantes. Pero Cristo nos limpió de todo pecado. Jesucristo nos dio una vida nueva y ahora somos nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todo eso sencillamente se hace a través de la fe. Y realmente tú tienes que creer. Quiero que escuchemos esta canción de Mónica Rodríguez que dice: tienes que creer. Lo que tanto has soñado, que el camino es muy largo y la vida se te pasa volando, y lo intentas, intentas y dices: ¿cuándo llegaré? Y

¿A quién van a seguir? ¿A quién van a imitar? Nosotros debemos ser como Jesús. Debemos dejar ese viejo hombre atrás. Debemos estar en Cristo, vivir como Él, imitar a Jesucristo en todas sus áreas. Debemos pensar como Jesús piensa. Debemos hacer lo que Él hace. Debemos amar como Jesús ama. Aún debemos pedirle a Dios que podamos sentir como Él siente en su corazón. Por todas y cada una de las personas que se están perdiendo. Por todas y cada una de las personas que están muriendo sin Cristo en el corazón. Lo que es peor aún, aquellas personas que dicen ser cristianas y conocer a Jesús, que aún se están perdiendo porque creen hacer lo bueno, pero no han tenido un encuentro real con Jesucristo. Y si tú me estás escuchando, les pido que tengas un encuentro personal con Jesús y le digas: Señor Jesús, yo quiero que mi vida empiece a ser como tú quieres que sea. Yo quiero que el viejo hombre sea quitado de mi vida y que yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero ser parecido a ti, yo quiero parecerme a ti. Yo quiero que el Espíritu Santo me guíe para ser como Jesús. Yo quiero amar como Jesús ama. Yo quiero sentir como Jesús siente. Yo quiero ayudar como Jesús ayudó. Yo quiero bendecir a otras personas a través de mis talentos, a través de los dones que Dios ha puesto en mí. Yo quiero ir más allá de donde otros no han ido. Yo quiero dar lo mejor de mí para que Dios sea glorificado. Porque si Dios no está conmigo, si Jesús no está en mi vida, si yo no me parezco a Jesús, pues sencillamente no quiero seguir. Vidas Impactadas ha sido un programa que ha traído bendición para otras personas. Y por este año ha sido un buen privilegio y ha sido una muy buena oportunidad terminar con este tema. Porque Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Y este tiempo de festividades de fin de año es el tiempo ideal para demostrarle a las demás personas que Jesús está en nuestro corazón. ¿Y cómo hacerlo? A través de nuestro buen carácter, a través de nuestro buen genio, a través de nuestro buen ejemplo, a través de nuestras nuevas capacidades que Dios ha dado y ha puesto en nuestras vidas. Porque si no es así, pues sencillamente estamos mal. Yo quiero que se sigan comunicando a @sobrenaturalfm en Facebook e Instagram, www.sobrenaturalestereo.com, al 041-251-37274 o 042-696-05058 en Venezuela, y a través de mensajes de texto nos dejen conocer lo que Dios sigue haciendo en su vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición, y como lo dice esta canción de Bresca, así terminando con alegría, que dice: corre la voz, quiero que terminemos este programa. Recuerde que estuvo con ustedes Iván Darío Ferrucho, transmitiendo desde la ciudad de Sogamoso, Boyacá, Colombia, en este, su programa Vidas Impactadas. Bendiciones para todos y que Dios los continúe bendiciendo. Cuéntales que los padres de la patria ahora somos tú y yo. Nunca más el escarnio y el dolor. Se escucha aquí, corre la voz. Somos latinos de gran corazón. Se escucha aquí, corre la voz. Sangre del cielo que no deja el patrón a aquel matador. Y el dolor. Se escucha aquí, corre la voz. Somos latinos de gran corazón. De lunes a jueves, Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. FM.